No voy a robar y no voy. Ya sé que pensarán que soy cobarde, que no tengo valor. Hoy día uno de mis hijos me pidió llorando: no vayas, papá, la mami me ha pedido por Dios. ¡Ey, mi mamá! No voy a robar, no voy. 3 años estuve entre rejas y sufrieron tanto. Pero al llegar hasta la casa, a mis hijos yo vi llorando y abrazados a su madre, sufriendo por mí. Robé, perdí, gané. Yo no soy un cobarde, mi familia salvaré. Robé, una vez y otra vez. No lloren, hijos míos, por ustedes no iré. No volveré a esta prisión, por mi familia no iré. Bueno, ahí va. Sé que pensarán que soy cobarde, que no tengo valor. Un día uno de mis hijos me pidió llorando: no vayas, papá, la mami me ha pedido por Dios. No voy a robar, no voy. 3 años estuve entre rejas y sufrieron tanto. Pero al llegar hasta la casa, a mis hijos yo vi llorando y abrazados a su madre, sufriendo por mí. ¡Y no va! Robé, perdí, gané. Yo no soy un cobarde, mi familia salvaré. Robé, una vez y otra vez. No lloren, hijos míos, por ustedes no iré. No volveré a esa prisión, por mi familia no iré. No soy un cobarde, mi familia salvaré. Robé, una vez y otra vez. No lloren, hijos míos, por ustedes no iré. No volveré a esa prisión, por mi familia no iré.